antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Inauguran exposición que homenajea a Ed Sheeran. La ciudad de Ipswich, en Suffolk, al este de Inglaterra, celebra al cantante con una muestra que exhibe el fulgurante recorrido del británico de 28 años. Made in Suffolk recorre en imágenes desde sus primeros meses a su edad adulta. Presenta también una escultura de bronce con él y su hermano cuando eran niños, así como varios dibujos, entre ellos un autorretrato inspirado en Andy Warhol y una serie de pinturas hechas por el artista Colin Davidson, para el que también posó la reina Isabel. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.